Vamos a hacer hoy unas consideraciones en torno al tema que en las dos banderas y en las tres maneras de humildad hace que San Ignacio centre la tentación del demonio en el camino hacia la soberbia a través de la codicia de riqueza que lleva a la vanagloria, vano honor del mundano, hacia la crecida soberbia y de ahí todos los vicios. Mientras que Cristo, a los que envía a predicar a todos los hombres, dice que quieran llevarlos a todos a suma pobreza espiritual, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, y de ahí a todas las virtudes. Como que después las tres maneras de humildad son tres grados, el segundo más perfecto que el primero, el tercero más perfecto que los dos primeros, de obediencia a la ley divina, de fidelidad a la voluntad de Dios. Esto hace que tengamos que pensar, para entender bien a San Ignacio, en el lugar de la humildad en la vida. En la vida espiritual. ¿Y qué es la humildad? Y en relación con esto, pues otras cosas conexas con la humildad, que son también tentación del demonio. El demonio tienta de muchas maneras, por aquí, por allá, por arriba, por abajo. La mayoría de las veces tienta de codicia de riquezas, vanagloria y soberbia. Pero hay tentaciones de soberbia, porque tienen un fruto, llevan al mismo camino, que son distintas e inversas. Y también San Ignacio, en otro lugar de los ejercicios, lo tiene en cuenta. Cuando dice que el demonio, después hablaremos un poco de esto, porque tenemos que entrar también en las reglas de discreción de espíritus que tienen conexión con esto. Dice que el demonio a veces tienta a alguien que quiere hablar, obrar alguna cosa dentro de la iglesia, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor. Le viene un pensamiento, tentación de fuera, para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vanagloria o de otra cosa. Entonces debe de alzar el entendimiento a su Creador y Señor, y si ve que es su debido servicio, o a lo menos no ve que sea contra el divino servicio, debe hacer per diametrum contra la tentación. Como dijo San Bernardo, no comencé por ti, tampoco lo voy a dejar por ti. Quiere decir que el demonio también puede tentar, diríamos, de falsa humildad. Por tanto, para discernir bien la tentación del demonio, de la ilustración divina, va bien pensar la doctrina de San Ignacio sobre la humildad, y yo pues tranquilamente voy a explicarla según Santo Tomás de Aquino. No porque Santo Tomás esté textualmente citado ni tal vez leído por San Ignacio cuando escribió los ejercicios, sino porque realmente la doctrina de San Ignacio es de tal modo verdadera que se encuentran en Santo Tomás todos los fundamentos de la misma, ¿no? Por lo que decía el padre Orlandi, no por una coincidencia, diríamos, de realidad, de fidelidad al Evangelio y puesta del sentido común iluminado por la fe al servicio de la comprensión de las normas de la vida espiritual. Yo no voy a hacer un curso ahora sobre la humildad, pero a tocar unos puntos que tienen que ver con esa temática de los grados de humildad. En primer lugar, nos encontramos con lo siguiente. La humildad es una virtud que, aparte de la modestia, que refrena el movimiento del hombre de querer siempre buscar mayores excelencias, mayores honores, mayor poder, mayor riqueza, de buscar para sí y buscar ensalzarse. Por tanto, el hombre tiene, según Santo Tomás, y Aristóteles lo trataba, un impulso desordenado, a hacer cosas que superen sus fuerzas para mostrarse poderoso y sabio. Y entonces, la humildad es una parte de la modestia que reprime este anhelo de exaltación, de autoexaltación. Pero claro, las cosas que Santo Tomás se plantea son estas. ¿Cómo puede ser, si esto es así, cómo puede haber una virtud que está en Aristóteles, que Santo Tomás se lo plantea, si es una virtud, y dice que sí lo es, que es la magnanimidad? La magnanimidad, que es la virtud, que es parte de la fortaleza, que hace que el hombre se disponga habitualmente a emprender cosas buenas que son arduas y difíciles, y tiene que hacer un esfuerzo para emprenderlas, y que por tanto, porque son cosas buenas, que si se hacen, el que las hace merece ser alabado, y son arduas, y en la vida hay muchas cosas buenas difíciles, el que las hace merece ser admirado, diríamos, ¿no? Hace una cosa buena y ardua. Y claro, el hombre, el impulso a hacer la adquisición de la fortaleza de ánimo que haga al hombre capaz de emprender cosas buenas, arduas, cosas que son merecedoras de honor y de admiración. Este es un impulso virtuoso, así lo decía Aristóteles. Que por cierto, Aristóteles decía una cosa muy curiosa que Santo Tomás cita, que el magnánimo no hace las cosas admirables para ser admirado, no hace las cosas elogiables buscando los elogios, no hace las cosas que merecen honor para ser honrado del prójimo, porque entonces ya no sería virtuoso, porque buscaría algo que no sería la buena obra y el hábito de obrar bien, sino algo totalmente extrínseco, que es el que los otros pues alaben al que hace las cosas buenas, lo cual, si es un honor merecido, es un bien del otro, pero no del honor, no del que recibe el honor, no sé si me explico. Y si la buena obra se hace por el honor que los otros te van a dar, estamos en... Aristóteles ya veía que era una tontería. Cuanto más desde el punto de vista del Evangelio, no hagáis vuestras cosas para ser vistos por los hombres, porque ya tendréis vuestra recompensa en la tierra, ¿no? Buscar la gloria que viene de Dios, ¿no? Es decir, el juicio de Dios. Bien, por tanto, si la magnanimidad es una virtud, que es parte de la fortaleza, parece que a esta virtud hay un vicio por exceso, que es la vanagloria, exactamente, vanagloria por exceso en buscar el honor, ¿no? Y un vicio por defecto. Si es virtuoso hacer cosas arduas, buenas, merecedoras de honor, no buscando el honor, sino la buena obra, es un vicio el no tener ánimo fuerte para hacer cosas difíciles. Este vicio, contrario a la vanagloria, ¿no?, y a la ambición, es la pusilanimidad, la pusilanimidad. Entonces la pregunta, si la pusilanimidad, que es tener un ánimo pequeño y no hacer cosas que uno podría hacer, si la pusilanimidad es un vicio, ¿dónde queda la humildad? ¿No será la humildad pusilanimidad? Entonces, ahora yo no puedo explicar todo eso con detalle, voy a leer una frase de Santo Tomás que a mí me parece muy iluminadora, muy iluminadora. Se pregunta Santo Tomás si la pusilanimidad es un pecado. Y dice que sí. Toda es una inclinación natural realizar acciones que uno tiene capacidad para hacer. Y así como la presunción, uno se sale de su propia capacidad y se esfuerza en hacer cosas superiores a las que puede hacer, el pusilánimo es deficiente en la proporción de lo que tiene capacidad de hacer y recusa atender a lo que sería comensurado a sus capacidades. Y así como es un pecado la presunción, también lo es la pusilanimidad. Pero entonces, en un momento dado, Santo Tomás se pregunta, ¿cómo puede ser la pusilanimidad viciosa, siendo así que el pusilánime no es soberbio? No es soberbio. Y Santo Tomás dice una cosa muy curiosa, muy curiosa. Que no es verdad que el pusilánime no sea soberbio. El pusilánime, que hace menos de lo que podría ser, está triste de yo no soy capaz de hacer nada más, está triste de no poder hacer tal vez cosas que quisiera hacer y que no tiene el don de hacerlas, pero de hecho está triste de no, como que no podría hacer las cosas que le gustaría hacer, no hace las que podría hacer. Y entonces cuando le dicen, anímate, que tú esto eres capaz de hacerlo, y esto debes hacerlo, porque tienes cualidades para esto, entonces dice, se retrae, y no se somete al juicio prudente del que le aconseja animarse. Y esto es soberbia. El pusilánime, al no ponerse a hacer aquello que puede hacer, es soberbia. Es finísima la argumentación de Santo Tomás, ¿eh? Y pensemos en el Evangelio. A uno le dan 5 talentos, a otro 2 y al otro 1. En la parábola, el que le dan 1, tal vez no lo dice la parábola, porque ve que los otros tienen 2 o 5, se enfada y lo esconde. Y después le condena el padre de familia que no ha administrado lo que tenía. El pusilánime es soberbio. Y este vicio, que en el fondo también es soberbia, aunque no lo parezca, es opuesto a la ambición y a la vanagloria, pero no es, es, y es opuesto a la magnanimidad, pero no es virtuoso. Es opuesto a vicios por exceso. Es opuesto a vicios por exceso en el buscar cosas grandes y arduas que hacer por glorificarse y decir yo puedo hacer todo eso, ¿no? Es opuesto a vicios de exceso, es un vicio de defecto, pero no es virtuoso. Los vicios por defecto no son virtuosos, no son virtuosos, ¿eh? Son vicios. La virtud moral está siempre en un término medio. Ahora yo trataba ese tema por lo siguiente. La humildad, que algunos dicen que en San Ignacio, humildad quiere decir un nombre genérico de sumisión a la voluntad de Dios. No es verdad, yo lo he estudiado mucho en Santo Tomás. La humildad de los grados de humildad y la humildad a que Cristo quiere llevar a todos a través del camino del amor a la pobreza y del amor al oprobio y desprecio es la virtud de la humildad. Una virtud que es, el otro día lo dije, es una virtud modestísima, una virtud que forma parte de la modestia, que es una parte de la templanza, que es la menos importante de las virtudes morales, más importante la fortaleza y más importante la prudencia y la justicia. Pero esta virtud, que en su contenido sería una virtud pequeñita, esto me recuerda lo que decía el padre Blandis, la humildad, pues, tiene que ser humilde, el que quiere ser humilde de una forma grandiosa nunca será humilde. La humildad es humilde. Humildad humilde, decía el bautizado con una consigna. Humildad humilde. En la suma teológica, la humildad es una virtud humildísima. Y después de ponerla como una parte de la modestia, y decir que la templanza y la modestia es una parte es la menos importante de las virtudes morales, te preguntas si es el cimiento de la santidad. Y dice que sí. Y te dice, el fundamento de la santidad es la fe. Y dice, el fundamento de la santidad es la fe. Por la parte de él, apoyarse en Dios y creer la palabra revelada. Pero subjetivamente, en la disposición, diríamos, del subjecto, ¿no? En la disposición de la materia para recibir la forma de la fe, hablando filosóficamente, ¿no? En la disposición de la materia, por la parte subjetiva. Sin la humildad no hay fe. La peor parte de gente que pierde la fe es por soberbia intelectual y no por otras cosas. La fe no se pierde de suyo, a no ser que uno sea soberbio, para tener libertad para pecados carnales o robos o injusticias, no. Porque el que es pecador por debilidad, no pierde la fe porque es pecador, sino que la fe le sirve para arrepentirse y tener esperanza y convertirse a nueva vida. Y el que es uno de aquellos que el padre Orlandis decía una frase tremenda, ¿no? Decía, antes se pecaba en cristiano, ahora se comienza a pecar de una forma distinta. Que es cuando Pío XII dijo, se ha perdido el sentido del pecado. Mientras se tiene el sentido del pecado, se tiene fe y se es pecador. Y por esto se puede hacer una misión y la gente se va a confesar y hacen cola. Y cogen la costumbre de confesarse, ¿no? Es lo que yo digo. Entonces, si hay soberbia, entonces la gente quiere justificar su conducta y aprobar pues, todos los pecados que se van añadiendo. Entonces, los pecados de injusticia y de lujuria son fuente de pérdida de la fe si hay soberbia. Porque si no hay soberbia, son fuente de humillación, diríamos, posibilidades de humillación. Si somos soberbios, pues queremos justificar nuestros pecados, ¿no? Por tanto, la soberbia lleva a todos los vicios porque uno se emperra. No hay obstinación en el pecado si no hay soberbia. Es cuando hay pecado contra el Espíritu Santo, la obstinación en el pecado. No hay pecado asumido así, decir, yo soy pecador, vaya, no soy pecador, yo obro auténticamente, hago lo que quiero, yo no reconozco estos prejuicios antiguos, tal cosa, ¿verdad? Esto es soberbia. O sea, el mundo se cristianiza por soberbia. Y se extiende la pérdida del sentido del pecado y la ruina de las conciencias de la vigencia de la ley de Dios por soberbia, ¿no? Por soberbia. Entonces, la humildad, que Santo Tomás pone con San Gregorio Magno, la soberbia no como uno de los siete pecados capitales, sino como la reina de todos los pecados. Los pecados se hacen definitivamente pecaminosos cuando hay soberbia. Mientras uno no es soberbio, el pecado es de debilidad. Es mucho más fácilmente perdonable, diríamos, aunque sea un pecado mortal, diríamos, pero es mucho más fácil que se convierta al pecador y se arrepienta. Y es menos pecaminoso y menos riesgo de endurecimiento. Si hay soberbia, todos los vicios llegan a su plenitud de privación de bien y se arraiga en el hombre el desorden, la soberbia. Y por tanto, lo opuesto, la soberbia, es el fin de las tentaciones del demonio. Y lo opuesto, en la meditación de dos banderas, es la humildad, la virtud humildísima, la virtud de la humildad, que es por la parte del sujeto, por la parte de la disponibilidad a tener fe, esperanza, que es apoyarse en Dios y no en nosotros, y amar al Dios y al prójimo, porque el que no es humilde no se entrega. La soberbia hace incapaz de amar. De modo que para la caridad, para la esperanza y para la fe, la humildad, la virtud de la humildad, que es parte de la modestia, que es parte de la templanza, es el cimiento. Y esta es la doctrina que tiene San Ignacio, evidentemente. Ahora bien, por tanto, es tan importante no confundir la humildad con la pusilanimidad, porque en esta confusión se corre el peligro de no discernir exactamente las mociones, por eso vamos enseguida a las reglas de discernir de espíritus, las mociones de Dios y de sus ángeles, de las mociones de los demonios, los demonios enviados por Satanás. Una vez más, yo había hablado de esto alguna vez, pero me parece muy importante, yo estoy pensando siempre en esto, siempre. El cuadro de las virtudes, de los pecados capitales, tradicional, se fue como perdiendo. No decía soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Sino decía, en lugar de soberbia, decía vanagloria. La soberbia es mucho más que un pecado capital. El pecado capital es un pecado que pudiendo ser menos grave que otros, es el punto, es la cabeza de la pecaminosidad, el comienzo. La soberbia no es el comienzo, la soberbia es el término, y cuando se llega a la soberbia, entonces todo pecado se hace pecador, pero no está en el punto de partida, no sé si me explico. Si acaso está en el término final, si uno se pone en plan mal, va todo hacia la soberbia, como a fin, en lugar de tender a alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, tiende a amarse así, hasta despreciar a Dios, como decía San Agustín. En cambio, la vanagloria, que es mucho más fácil, y que en el fondo hay un impulso oculto, va hacia la soberbia, pero se llega antes. Ser vanidoso es muy sencillo. Contener cualquier cosa, un poco de dinero, un poco de prestigio, cualquier cosa. Ser un poco guapo, un poco guapa, o tener un poco bien relacionado, cualquier cosa. Hay que ver por qué los hombres son capaces de tener vanidad. Es una cosa de risa. De risa. Si se piensa bien, es cosa de risa. Pero somos capaces de envanecer por saber contar de nuevos chistes o cosas. Y nos ponemos vanidosos de una forma vana por cualquier tontería. Entonces, la vanagloria, que parece tan inofensiva, y que es consecuencia de cualquier tipo de riqueza, facilísima consecuencia, la vanagloria lleva a la soberbia, es camino hacia ella. Y esto es el pecado capital que ponía. O sea, en lugar de soberbia decían vanagloria, diríamos vanagloria, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, y la pereza no la ponía. La pereza es una dimensión consecuencial de una cosa que llamaban acedia, que quiere decir disgusto, amargura, tristeza del bien. El hombre tendente a la soberbia, vanidoso, codicioso de riquezas. La avaricia, el pecado capital, no es el guardar el dinero y no soltarlo. Es el querer, es la codicia de ser rico. Es el orientar la vida hacia adquirir bienes y bienes, de cualquier orden que sea. Eso es la cupiditas, la concupiscencia. Los que desean ser ricos se enredan en los lazos del demonio, dice San Pablo. Por eso Santo Tomás dice que la raíz de todos los males es la codicia, cupiditas, quiere decir el amor a las riquezas. Y no como dicen otros, que en un sentido más genérico, no el amor a las riquezas. Es el amor a las riquezas, es la raíz de todos los males. Y pues es curioso, Santo Tomás pues sabía poco griego y le traducían del griego, los otros no. Pero el texto griego dice, los que quieren tener dinero se enredan en los lazos del demonio. Esto es lo que dice el texto de San Pablo. Dinero, amor, a tener plata, diríamos. La palabra que quiere decir el que no tiene cuartos, se enreda. Esto es lo que dice San Pablo. Y esta cupiditas lleva, pues, a todos los males. Soberbia, vanagloria, avaricia, codicia de riquezas, como dice Santo Tomás y San Ignacio. Lujuria, ira, gula, envidia. Entendemos la envidia, lo que es. Envidia es estar triste del bien cuando lo vemos en nosotros. Es una cosa muy tonta. Pero el demonio tuvo envidia del hombre y le tentó. Y suscitó en los hombres la envidia contra Dios. Seréis como dioses si no le obedecéis. Y Cristo murió en la cruz porque los sumos sacerdotes, los fariseos, le tenían envidia, lo dice el Evangelio. Y Pilato se dio cuenta, y por eso no le quería condenar. Sabía que le acusaban por envidia. Si todo nos cuenta. La envidia en este nivel, que hizo crucificar a Cristo, es un pecado contra el Espíritu Santo. Es la envidia de los bienes espirituales. No es un pecado contra el Espíritu Santo, sino un pecado capital. La envidia, pues, de la belleza, la envidia de la cultura, la envidia del prestigio, la envidia de la riqueza, la envidia de la salud, la envidia de la longevidad, la envidia de cualquier cosa que tenga otro y uno no tenga. Es una cosa muy rara. el Creus, cada vez que le íbamos a ver con María López, siempre decía, el padre Ordóñez siempre me está diciendo, en la vida tenemos que aprender, cuando sabemos algún bien, dar gracias a Dios, tanto si Dios nos lo da a nosotros como le da a otros. Tenemos que estar dando gracias a Dios de que en la iglesia haya habido una persona tan genial y carismática como San Ignacio. Tenemos que dar gracias a Dios de que haya habido santo Tomás de Aquino, de que haya habido santos tan humildes que han sido santos siendo analfabetos como el fray Escoba. Tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios de que haya habido héroes de la santidad leprosos. Tenemos que dar gracias a Dios de que haya habido, pues todo eso, ¿verdad? Mártires cobardes, que al final murieron mártires. Tenemos que dar gracias a Dios de que siendo cobardes al final murieran mártires. Hay un santo que habría apostatado, que se había hecho un certificado falso, ¿eh?, de que había sacrificado a los ídolos, ¿no? Que se hacían un falso certificado de que habían sacrificado a los ídolos, ¿no? Una mentira por escrito que equivalía a una especie de apostasía. No iban a sacrificar, sino que tenían un certificado falso. Y después se arrepintió y se presentó diciendo que era cristiano y murió mártir. Está en el santoral, en San Emilio. San Emilio, lo único que se sabe es que primero se había liberado del martirio con un falso certificado. Y después se arrepintió de su cobardía y de su mentira y se presentó y murió mártir, templo de Diocleciano. Hay que dar gracias a Dios de que después de haber sido tan cobarde fuese tan valiente, ¿no? Por don de la fortaleza que el Espíritu Santo le comunicó. Ay, tenemos que dar gracias a Dios de todos los bienes que ha hecho todos los santos en todos los tiempos, sobre todo los más vecinos a nosotros, digamos, qué suerte hemos tenido todos de que en la iglesia haya habido, pues, que esté ahora Sor Teresa de Calcuta y que haya habido San Juan Bosco y que todo eso. Tenemos que dar gracias a Dios de los bienes que Dios da a todos. La envidia es la tristeza del bien ajeno, pero la sedia es la tristeza del bien en uno mismo. En uno mismo. Porque el bien divino, el bien sobrenatural, en el hombre caído, le lleva, le llama a la creación de sí mismo, a la donación, al servicio de Dios y del prójimo, le lleva a la negación de sí mismo, tomar la cruz, seguir a Cristo, exige muchas renuncias. Pues bien, Santo Tomás dice, si fuese solo el dolor, la resistencia a los sufrimientos de tipo carnal que comporta la práctica del bien, esto no sería acedia. Acedia es que el hombre es tentado y llega a decir, mi solución es sacarme el bien de encima. Y resiste al bien. Es un pecado capital que es el más grave, tal vez, el que tiende a, más fácilmente, a llevar a la soberbia espiritual más tremenda, precisamente por rehusar el bien. Y parece humildad, parece. La descripción de la acedia es una falsa humildad, una pusilanimidad. Voy a leer unas cuantas cosas sobre la acedia. Pregunta: la acedia, el disgusto del bien en sí mismo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea pecaminoso? Porque procede de una raíz buena, procede de que alguien no tiene fruto espiritual y está triste, etc. Y esto parece que es humildad, parece que es humildad. Está triste porque no tiene bien, pero es que de pronto lo recusa, ¿no? Santo Tomás dice, pertenece a la humildad que el hombre, considerando sus propios defectos, aquí defectos son limitaciones, no solo defectos en sentido privativo, sino carencias, ¿no? Los hombres somos defectuosos, tenemos menos talento que los ángeles, ¿eh? Tenemos una vida limitada en el tiempo, ¿eh? Somos defectuosos, somos limitados, finitos. El hombre, considerando sus propios defectos y también los suyos personales, No se exalte. Pero no pertenece a la humildad, sino a la ingratitud, que desprecie los bienes que tiene recibidos de Dios. De tal desprecio se sigue la acedia. Pues nos entristecemos de aquellas cosas que consideramos malas o viles, Es decir, uno puede considerar que las cualidades que él tiene son malas y viles. Tal vez porque otros tienen otras que él no tiene, o por lo que sea, o porque le ha cogido por ahí. Es una tentación del demonio. Pues así, es necesario que alguien exalte los bienes de los otros, que no desprecie los bienes de que él ha sido provisto. No puede decir, yo también tengo mucho. No se trata de eso. Lo que tú tienes, tienes que agradecerlo. Y no puedes decir, oh, mira, aquel otro tiene mucho talento. El otro tiene... Es necesario que de tal manera se exalten los bienes que tienen los otros, que no se desprecien los que Dios le ha dado a uno. Porque así, esto le haría triste. Si uno todas las cualidades que tiene le parecen pocas y poco importantes, se pone triste. ¿Contra quién? En el fondo, es tristeza contra el bien que Dios ha puesto en él. Por una especie de círculo misterioso que el demonio se mete como si fuese humildad. Es que yo soy un poco cosa, yo no sirvo para ti, yo solo sirvo para esto. ¿Para qué sirves? Gracias a Dios de que sirvas para alguna cosa. Al fin y al cabo, todos somos siervos inútiles, desde San Agustín hasta todos somos siervos inútiles, si hacemos todo lo que nos está mandado. Si no lo hacemos, somos pecadores, además, tenemos que ser más humildes todavía, ¿no? Pero si hiciéramos todo lo que Dios quiere de nosotros, tendríamos que decir somos siervos inútiles, ¿eh? Y tendríamos que estar muy contentos de ser siervos inútiles. Un filósofo muy prestigioso y valioso, Miquel de Federico Shaka, quiso, en sus papeles de última voluntad, que en su tumba solo dijese esto: Miquel de Federico Shaka, servus inútiles. Es una maravilla. ¿Eh? Una maravilla. ¿Eh? No, profesor, universitario, tal cosa, académico, tal cosa. Servus inútiles. ¿Eh? Gracias a Dios de ser un siervo de Dios. Y entonces, descripción de la celia, de la cual deriva la pereza pecaminosa deriva de aquí. La acedia rehuye el bien espiritual. Aquel bien divino en el que se goza la caridad. La caridad tiene como fruto la caridad. Entristecerse del bien divino del cual el amor se goza es un especial vicio que llamamos acedia. Y entonces la describe así. La acedia es como una tristeza del bien espiritual. Una tristeza pesarosa, tristeza que nos lleva para abajo, nos agrava. Tristeza, tristicia agrava. A saber, que de tal manera deprime, está en latín, deprime el ánimo del hombre, que nada le guste hacer. La desgana de cualquier cosa por estar deprimido. Yo, Dios me libre de meterme en cada caso. En el mundo de hoy, mucha gente que dicen que tienen depre y van al psiquiatra. Deberían rezar un poco, recobrar el gozo del espíritu y se curaría. Mucha gente. No podría, yo no soy quien para decirle, tú estás deprimido, no tienes ninguna enfermedad, reza. Hombre, decir que rece sí hay que decirlo a todo el mundo siempre, aunque estuviese enfermo, con una enfermedad con raíz orgánica y que necesitase tratamiento psicoanalítico o psiquiátrico, ¿verdad? Pero. Que hay gente que dice que están deprimidos y lo que tienen es esta tristeza que les pesa, que no tienen ganas de hacer nada. Tal tristeza siempre es mala. Siempre es mala. En sí misma y también en su efecto. Así pues, la acedia, entendida así, es doblemente mala. En sí misma y en su efecto. Y es un pecado. Después dice que es un pecado que puede ser pecado mortal si uno se emperra en no gozarse en el bien, y que pues un pecado capital, capital. Una cosa curiosa son las descripciones tomadas por Santo Tomás de distintos autores sobre los síntomas de la acedia, hijas de la acedia. La malicia, maligno, en el sentido de malicioso contra lo de rehusar los, la buena doctrina y el buen consejo. El rencor, que describe como hostilidad a quien te quiere bien, a quien te aconseja bien, y en último término, a Dios mismo, que te mueve al bien. Rencor puede llevar al odio a Dios. La pusilanimidad. Esto, según el Papa Gregorio, la pusilanimidad, esto que parece humildad, y te dice, no, no quiero hacer nada, porque no sirve para nada, esto es un efecto de la amargura, del disgusto del bien. La desesperación, contra la virtud de la esperanza, la torpeza hacia los preceptos divinos, la divagación de la mente hacia las cosas ilícitas. Y en otra descripción de consecuencias de la acedia, tomada esta que he leído es de San Gregorio Magno, el Papa, esta que voy a leer es de Isidoro de Sevilla, el gran español del autor de las etimologías. Dice que de esta tristeza surge siete cosas. La ociosidad, aquí es la célebre pereza, cuando se consideró que la virtud principal era trabajar, digamos, ¿eh? Se pensó que un vicio capital era no trabajar. La ociosidad, la ociosidad es una consecuencia de la acedia. El trabajo es una exigencia del obrar bien y del dar fruto y del amor al prójimo, etc. La ociosidad, la somnolencia, la importunidad de la mente, la inquietud corporal, la inestabilidad, estado de ánimo, de desigualdad de ánimo, la charlatanería y la curiosidad. Estas cosas, si ustedes se fijan bien, están casi, diríamos, institucionalizadas en el mundo de hoy. Esta inestabilidad, movilidad en ciertos bailes, ciertas músicas, ciertas maneras de concebir el teatro, concebir, están institucionalizadas y son una especie de legitimación de una tentación satánica, porque todo lo que sirva para hacer inestable el sentimiento, hacer divagar la gente, arrastrarle por las palabras sin contenido, por la noticia de la noticia, etcétera, dicen y todo eso. Estamos ante una guerra que podría ser el principio del principio de un desastre apocalíptico. Y no oímos noticias de hechos. Por cada noticia de hechos oímos 19 noticias sobre noticias. La agencia tal ha transmitido una información que no ha sido confirmada o que ha sido desmentida por otro, que parece que tal cosa, unas imágenes de la cadena tal. Fíjense ustedes bien. Esto, en una descripción de las más valiosas de un filósofo que tantas tonterías ha contaminado la mentalidad contemporánea, pero las cosas válidas son las que ha olvidado todo el mundo. Una de las pruebas del existir inauténtico es la habladuría, según Heidegger. Y la habladuría es aquel modo de hablar que no habla de las cosas, sino de las palabras mismas dichas. El tema de la habladuría es lo que se habla. Esto que en un nivel de aldea, aquello, llegaba una mujer a su casa Y no decían, ¿qué ha pasado? ¿Se ha muerto alguien o qué ha pasado? ¿El incendio? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué dicen por el mercado? ¿No? ¿Qué dicen? Lo que interesa es lo que se decía. ¿Eh? Pues esto a nivel mundial, ahora somos un mercado impresionante. Parece que estamos todos comunicadísimos y no sabemos nada de nada. Sabemos que la CNN dice tal cosa, que lo ha tomado la BBC, que la ABC ha dicho tal cosa, que la cadena COPE lo ha transmitido, que la Antena 3 lo ha dicho, que la TV3 lo ha dicho, que tal cosa. Y vivimos encadenados de cadena en cadena, de palabra de noticias en noticias. Son noticias de noticias. Nos hablan de lo que se habla y no sabemos qué pasa. ¿Eh? Curioso, y esto es la verbosidad, superficialidad, alejamiento de la realidad. Todo eso es acedia, son consecuencias de la acedia. La pereza es consecuencia de la acedia. La divagación, cuidado, esta pereza tiene una expresión muy profunda en el constante movimiento activo. Un filósofo católico argentino le llama la pereza activa. Esta gente que siempre está haciendo cosas. Es porque quieren huir de sí mismos y no hacer un trabajo en el sentido de entregar toda la persona al trabajo de San Ignacio. No quieren poner la mano en el arado, no quieren estar en lo que hace al caso. Puede haber personas que trabajarían si pudiesen 48 horas al día y son completamente víctimas de un disgusto interior, no se pueden soportar dentro de sí, no sé si me explico. Están haciendo cosas. La pereza activa de Alberto Caturelli. La pereza activa. Hay muchísima pereza activa en toda la gente que están disparados con la lanzadera, ¿no? Pues bien. Ahora bien, noten bien esta acedia, que tiene estas versiones tan distintas, desde la pereza pasiva hasta la pereza activa, la verbosidad, la taciturnidad, es un fruto también de esto. Sí, sí. Torpeza, divagación, etc. Todo esto es una consecuencia del disgusto del día. Y no se da, Santo Tomás lo cita, sin la presencia del demonio. En realidad, San Ignacio habla de la acedia, porque es casi literal, cuando habla de la desolación. La desolación es una acedia en que se, de un modo directo o indirecto, inmediato o con antecedentes en todo un proceso de vida, el demonio nos está rigiendo, nos está separando de la realidad querida por Dios. Voy a leer unas cuantas cosas. Llamo desolación espiritual la oscuridad del alma, la turbación, la moción a lo bajo y terreno, la inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Esta es la descripción en las reglas de discernir espíritus. Así como la consolación es contraria a la desolación, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los que salen de la desolación. La consolación, en cambio, es el gozo, sentido, don del Espíritu Santo, en que se produce intensamente el fruto con natural del amor, que es el gozo. Cuando en el alma se causa una emoción interior, con la cual el alma se inflama en amor de su Criador y Señor. Cuando no puede amar nada creado sobre la haz de la tierra, sino en el Creador de todas ellas. Cuando llora lágrimas, amor, motivadas en el amor de su Señor, por el dolor de sus pecados, por la pasión de Cristo nuestro Señor. Llamo consolación todo aumento de esperanza, de fe y de caridad, toda alegría interna, que llama y atrae a las cosas celestiales y a la salvación del alma, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Estas descripciones espléndidas de la consolación, que puede dar por misión divina a los ángeles, pero cuando es, tiene unos ciertos caracteres de inmediatez, de no tener precedente conceptual o discursivo ni electivo previo, sino que viene en el alma, diríamos, súbitamente, sin causa, solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer ni los ángeles. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, estar firme y constante en los propósitos. Porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Yo lo digo, he leído lo de la pusilanimidad y la acedia. La pusilanimidad es un vicio con apariencias de humildad, que es un fruto de la acedia. Es el disgusto del bien divino, el no poner el gozo en hacer nosotros el bien que Dios nos da, al que Dios nos llama y para el que nos da capacidades y posibilidades de hacer. En la desolación uno tiene que hacer en contra de la desolación, instando en la oración, en la meditación, examinar la conciencia. Cuando uno está desolado tiene que pensar que Dios le deja en prueba para que resista la tentación del enemigo, que puede con la gracia de Dios, aunque no lo sienta. El Señor le quita la gracia intensa, que es gracia sentida, pero le queda la gracia que basta para su salvación. Puede, colaborando con la gracia, librarse de esa tentación. Que esté en desolación, trabaje para estar en paciencia y piense que estará presto, consolado, poniendo las diligencias con la desolación. Entonces dice, somos desolados, estamos desolados, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Pero notemos, Santo Tomás dice que la negligencia es fruto de la acedia, es decir, la falta de atención a los bienes espirituales, la falta de reflexión es fruto de la acedia. Es decir, la gente si no reflexionamos, si no consideramos las cosas, es porque estamos internamente disgustados de lo bueno, no buscamos el bien. La negligencia es fruto de la acedia, dice Santo Tomás. Así por nuestras faltas se aleja la consolación de nosotros. Segundo, sin que hayamos sido nosotros deficientes en nada, diríamos, decirlo así, siempre lo somos en algo, pero porque Dios nos quiere probar sin consolaciones y crecidas gracias. Esto San Juan de la Cruz lo explica estupendamente. Al alma Dios le hace pasar, para llevarle a la unión mística más excelente, le hace pasar por un túnel de pruebas sensibles y direccionales por la noche oscura del sentido y del entendimiento. Tercero, para darnos verdadera noticia y conocimiento, verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos, fijaos bien, verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos que no es de nosotros tener devoción crecida, amor intenso, ni otra alguna consolación, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Porque no pongamos nido en cosa ajena, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de espiritual consolación. Aquí tiene mucha gracia San Ignacio siempre en esto. Verdadera noticia para que sintamos internamente, porque ¿quién discutirá que la gracia es gratuita? ¿Y quién discutirá que la gracia sentida, la actuación del don del Espíritu Santo, el consuelo, es una cosa que sobrepasa todo mérito humano y que es don de Dios? Esto, pues, si uno estudia teología bien estudiada, ya lo sabe. Pero es que esto no es tener verdadera noticia sintiéndolo internamente, porque no. Ya sabemos, por ejemplo, que podríamos no existir y existimos porque Dios nos ha creado. Ya sabemos que podríamos estar enfermos y que la salud no es un derecho, sino un don, ¿verdad? Pero si tenemos salud estamos muy contentos, y parece que nos vemos a nosotros, yo tengo muy buena salud, ¿verdad? Ya sabemos que no hay ninguna cualidad, ni natural ni sobrenatural, que no sea don de Dios. Ya decía San Pablo, ¿qué tienes que no haya recibido? Si pues lo ha recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Esto ya lo sabemos. Con oírlo decir, si tenemos fe, lo aceptamos enseguida. Ahora, sentir internamente que no es cosa nuestra, Dios mío, sentir internamente con verdadera noticia y conocimiento, de modo que internamente sintamos que no es nuestro. Entonces va dando consejos San Ignacio, el que está en desolación, espere, tome fuerzas para después. Cuando esté consolado, tome fuerzas para después. Procure humillarse y bajarse, pensando cuán poco es en el tiempo de la desolación. El que está en desolación, piense que puede, con la gracia de Dios, resistir a los enemigos y tome fuerzas en su Criador y Señor. Es decir, haga actos de confianza en Dios en seco. A mí me aconsejaba una vez un director espiritual una cosa que yo lo hacía. Dice, cuando estés más desesperado y menos confiado, coge el acto de confianza en Dios del Beato Claudio Colombiero. Y lo coges y lo lees vocalmente delante del sagrario. No te fijes en si lo sientes o no, porque seguramente no lo sentirás, aquello de que estoy tan tranquilo, que duermo tranquilo, porque no me inquieta nada, porque tú cuidas de mí. El acto del Beato Claudio Colombiero parece una cosa que para sentir lo que dice allí, evidentemente es una cosa carismática y que él sentía esta confianza de plena paz en Dios. Está lleno de textos de los Salmos, el Espíritu Santo los inspira. Pero aquel acto lleno de textos bíblicos, sentirlo, casi nunca lo sentimos del todo. Quien dice realmente yo no me preocupo de nada, descargo en ti todas mis solicitudes, no obstante está en San Pablo. No seáis solícitos de nada. Poned en manos de Dios todas vuestras solicitudes, pues es Él que cuida de vosotros. Es decir, nosotros no cuidamos de nosotros. No podemos darnos un segundo de vida, no podemos hacer los cálculos de nuestra vida sabiendo que viviremos, sabiendo que tendremos salud, sabiendo que podremos hacer esto que proyectamos. Hemos de proyectarlo, como decían, Dios mediante, si Dios quiere, ¿verdad? Y Deo iuvante, ¿no? Como decían antes y tal vez lo sentían. Ahora ni lo dicen ni lo sienten. La gente ha desaparecido, si Dios quiere, ¿verdad? Es desaparecido del lenguaje común. Pero todo si Dios quiere, Dios mediante, queriéndolo Dios, con la ayuda divina, ¿verdad? Bien, pues esto, decía, se coge el acto del Beato Claudio y se lee vocalmente, sin sentir nada, y verás qué bien va. Está muy bien. De hecho, es curioso, según San Juan de la Cruz y San Ignacio, puede ser que sea un acto más puramente en la línea de la confianza en Dios, no apoyado en nada, si no sientes consolación al rezarlo. ¿Verdad? Y nos cuesta aceptar esto. No hacer un acto de esperanza, sí, contra toda esperanza. Decir que confiamos en Dios, aunque sea contra la carne. Y cuando nos parezca estar desesperados, y nos parezca que aquello que pedimos no tiene remedio, y que no hay nada que hacer, pues hay que rezar y decir que confiamos en Dios, y recordarle que dijo que si rezamos nos oiría, etc. Estas son las reglas que en la primera semana trae. Después trae otras que tal vez más adelante, porque se está terminando el tiempo. Los trataré sin duda, porque como que aquí no soy director de ejercicios, no tengo la responsabilidad de saber si hago bien de explicarlas, ¿no? Porque aquí dice esto. Si ve que alguien es tentado de una manera grosera y abierta, mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios, trabajos, vergüenza y temor por el mundo, dice, no le platique las reglas de la segunda semana, porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda. Yo espero leerlas aquí, explicarlas y no haceros daño. Dice, porque sería materia más sutil y más subida que podrá entender. O sea, el director tiene la responsabilidad de no explicar las reglas de la segunda semana a quien le harán daño porque no las entenderá. Yo las explicaré, porque mira, si no lo entendéis, pues paciencia, ¿verdad? Yo no tengo manera de tomar la responsabilidad de no explicarlas, ¿no? Aquí las explico. Muy bien, por hoy he terminado. Yo he hecho, como que estoy hablando de ejercicios en Valmesiana, me he hecho un plan de aquí. doy más algo que podría ser ¿no? como una plática en ejercicios, ¿no? Y allí doy una conferencia de teología espiritual, ¿verdad? Con los datos técnicos, etc. Esto de hoy era dirigido a decir que sí, que la humildad, que es humildad humilde, modestia, no ensalzarse sobre uno mismo, que es una virtud, no hay que confundirla con la pusilanimidad. La humildad verdadera, que se somete al plan de Dios, es el cimiento por la disposición del sujeto de que conservemos la fe, de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de que podamos tener esperanza teologal y amor a Dios y al prójimo. Sin humildad se pierde todo. Esta humildad humilde es la base, pero no es la pusilanimidad, que supone también soberbia oculta y es tentación del demonio. Y es un punto de camino hacia la envidia de los bienes espirituales que recibe el hombre de Dios y el desagradecimiento de los bienes espirituales que ha recibido uno mismo. Si supiésemos, tenemos que creer y así estar convencidos que, claro, los bienes que Dios hace a todo hombre, creado su imagen y semejanza. Y si este hombre recibe además una educación cristiana y es bautizado y ha recibido los sacramentos y se ha confesado y ha comulgado y ha sido confirmado, y los bienes que Dios va haciéndonos en la vida, todos indebidos, si nosotros tuviésemos el agradecimiento a Dios que tendríamos que tener, estaría siempre alentada nuestra esperanza. Y si nuestra esperanza se alenta, avanzaríamos rápidamente por los senderos del amor, lo dice Santa Teresita. Encontrar la confianza lleva al amor. Lanzarse a velas desplegadas por el camino de la confianza en Dios nos lleva al amor. Pero el agradecimiento es muy importante. Para este no lanzarse a velas desplegadas en la confianza en Dios, está el demonio siempre vigilando con 50.000 razones, escrúpulos, falsas humildades, pusilanimidades, resistencias a la confianza y a la paz de espíritu, desolación, es cosa diabólica, toda desolación es cosa diabólica. Y yo creo que es fruto de la desolación, pues el rock and roll, la verbosidad de los medios de comunicación, etc. Y ahora he terminado, porque si no sería demasiado verboso yo y os cansaría. Gracias.